Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos el primer Sucre cumanés. El gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, fue asesinado el 4 de junio de 1830 en Berruecos. Pero no hablemos de su muerte en esta ocasión, hablemos más bien del primer Sucre que pisó las tierras de Cumaná. Y digo Cumaná porque para entonces esta ciudad aún no era venezolana. Y se trata de Don Carlos Sucre, nombrado gobernador y capitán general de la provincia de Nueva Andalucía en 1729, pero tomó posesión casi 4 años después. Los Sucre llegaron pues a la tierra criolla, nada más y nada menos que en son de gobierno. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida. Y les habló Jaymar Márquez.